Quiero, hermano, que platiquemos acerca de una situación que está escrita en Proverbios. Y que yo le puse de título Los consejos paternales. Yo he estado meditando en esto, hermano, porque por lo menos yo personalmente, puede ser que algún otro hermano no llegue a esta conclusión, pero yo he llegado a la conclusión que si nosotros hubiéramos tenido los consejos en diferentes etapas de nuestra vida, hubiéramos tenido los consejos que necesitábamos para esas etapas de nuestra vida, muchos de nosotros no hubiéramos cometido errores u horrores que cometimos. Y pues estaríamos mejor, estaríamos mejor. Claro, el Señor nos ha ayudado, el Señor ha tenido misericordia de nosotros, pero hemos cometido errores. Algunos han cometido unos errores así fatales. Y cometieron esos errores porque no tuvieron el consejo necesario. Pues ahí podemos hablar otras cosas, o porque no pidieron el consejo, o porque no había quien pedirle consejo, y si sí había, no se lo pidieron, o algunos incluso porque les dieron el consejo, pero no hicieron caso del consejo. Eso no lo veamos ahorita, pero así pasa. Pero me llama la atención a mí de que todos nosotros estaríamos mejor si tuviéramos los consejos necesarios para las diferentes situaciones de nuestra vida. Incluso nuestro país estuviera mejor si tuviera buenos consejeros, ¿verdad? Buenos consejeros, buenos asesores. Hay empresas que estarían mejor si tuvieran buenos asesores. Nuestra familia incluso estaría mejor si tuviéramos ese consejo que necesitamos. Y el problema, hermano, uno de los problemas es que hay muchos cristianos que no piden consejo. Y yo meditando en esto, hermano, me ponía a pensar, hablando de esto de los consejos, porque en toda la Biblia nosotros encontramos consejos. Pero hay un libro específico que es para aconsejar. Hay un libro específico que es para aconsejar. Lo interesante, hermano, es de que el que está aconsejando, póngame mucha atención en esto, el que está aconsejando en ese libro es un rey. Amén. Alguna vez aquí, hermano, a alguien lo ha aconsejado un rey, pero un rey de veras. Y entonces aquí estamos hablando que el que está dando el consejo es un rey. Amén. ¿Será que un rey tiene la capacidad para dar consejos? Y del que estamos hablando, sí. Por otro lado, además de eso, además de ser rey solo por el puesto, fue un hombre, óigame hermano, fue un hombre que llevó hacia la prosperidad a todo Israel. Él llegó, y cuando David le dio el reino a Salomón, pues ya los enemigos principales habían sido destruidos, pero le tocó a Salomón, digámoslo así, sacar el país de la guerra, no de guerra interna, sino que de una guerra externa, y llevar al país hacia la prosperidad, y lo logró. La Biblia dice que en el tiempo de Salomón la plata no tenía precio. O sea, era tan próspero el país que la plata no valía nada. La plata, ¿verdad? No, aquí se le dice plata a los quetzales, sino a la plata, al metal ese plata. Porque como era un hombre sabio, logró dirigir bien el país y llevarlo a una prosperidad que después de David ya no hubo otro rey que igualara a esos dos. Entonces, estamos hablando que el que aconseja, hermano, no es ni nuestro papá ni nuestra mamá, sino que es un hombre, hermano, que también la Biblia dice que en el tiempo de él, ninguno le llegaba la sabiduría que él tenía. Oiga, Y si usted lee Crónicas, la Biblia dice que todos los reyes procuraban llegar delante de Salomón para escuchar la sabiduría de Salomón. Así dice la Biblia. Todos lo querían oír. Y el caso más famoso es el de la reina de Saba, ¿verdad? Que cuando llegó y tocó la puerta, digámoslo así, le abrió un mozo y le dijo, oh rey Salomón, que... Y él dijo, no, yo no soy, yo solo soy el que abre la puerta. Entonces se imaginó, si así es el que abre la puerta, ¿cómo será Salomón? Porque en el tiempo de él, óigame hermano, nadie tenía la sabiduría que tenía Salomón. Y le estoy dando toda esta vuelta, hermano, para convencerlo a usted de que estos consejos que la Biblia nos deja no son consejos dados por ningún gato, como le decimos aquí, ¿verdad? Por ningún pelado, por ninguno no son consejos dados por una persona que ni su propia vida puede ordenar. Porque a veces nosotros encontramos con gente que quiere ordenar la vida de los demás, pero ni la propia vida de ellos ordena. Nos encontramos con gente que quiere corregir a los hijos de los demás, pero no corrigen a sus hijos. No, no estamos hablando de ese tipo de consejeros. Estamos hablando de alguien, hermano, que fue rey, que a la hora de echar en marcha el reino, lo logró prosperar y que toda la gente quería oír los consejos de él. Entonces, además de eso, estos consejos fueron inspirados por Dios mismo, por el Espíritu Santo mismo. Yo recuerdo una vez que yo estaba en una conferencia, hermano, y el que estaba dando la conferencia es un hombre exitoso, exitoso, exitoso. Y cuando él dijo, yo el libro, he leído un libro tal y tal, y de ahí he sacado yo principios que me han ayudado al éxito de mi vida, algo así lo dijo. Y empecé a oír yo cómo todos empezaban a abrir su cuadernito en todo el salón, porque querían apuntar los consejos que ese empresario exitoso les quería dar. Si lo llevaron a la práctica, eso saber, ¿verdad? Pero aquí nosotros, no es un empresario exitoso, no es un presidente exitoso, no es un futbolista exitoso, no es un cantante exitoso, no es un artista exitoso, es Dios mismo el que nos da estos consejos. Ahora depende de nosotros oírlos, recibirlos y ponerlos por obra. Pero yo una vez le digo, hermano, a menos que Dios mismo sea el que le dé otro tipo de consejo, nadie más en esta tierra nos va a poder dar este tipo de consejos. Porque estos consejos vienen, además que fue un hombre que aquí en la tierra fue exitoso, que estamos hablando de Salomón, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Así que si alguno de nosotros comete el error de desechar estos consejos, nadie más sabio, más exitoso, más inteligente, nos va a poder dar estos consejos que la Biblia nos da a través de Salomón. Mire esto. Primer consejo. En el idioma hebreo usted sabe que existen diferentes palabras para traducir hijo. También en el idioma griego existen diferentes palabras para traducir hijo, y depende de la palabra que se use, se refiere a la edad que tiene el hijo. Si es tecnión, es un chiquitito, si es tecnón, es un niño, y si es huido, ya es un hijo grande. Entonces, aunque todas en nuestro idioma se traducen hijo, pero se refieren a diferente edad. E igual en el idioma hebreo, se utilizan diferentes palabras para traducir hijo. Y la palabra que se utiliza en estos versos que vamos a ver es la palabra hebrea Ben, con B alta, Ben. Así como Benjamín, que es un nombre compuesto. Entonces, el primer consejo que Dios nos da, el primer consejo que este rey exitoso, sabio y que Dios mismo nos da es, aquí dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Ahora, si vamos desmenuzando este verso, lo primero, óigame pues hermano, lo primero que la Biblia nos dice, lo primero que este rey exitoso nos dice, lo primero que Dios nos dice que debemos hacer, el primer consejo es oye. El primer consejo es oír, aprender a oír. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero hermano, hay personas que no saben oír. No saben oír. Se les está dando una instrucción y en lugar de esperar a que se les explique todo, empiezan a hablar y ya no dejan que se les dé la instrucción. O, recuerdo yo que una vez en un lugar, hermano, había un entrenador dándole instrucciones al equipo. No había terminado de dar instrucción y un muchacho, ah, ya entendí. Se dio la vuelta y corrió y el entrenador dijo, ¿a dónde vas? Es que voy a hacer lo que usted dijo. No, si no he terminado, espérate, le dijo. El problema, óigame, el problema de algunos cristianos, no sé si la mayoría o pocos, es que no saben oír. Tienen problemas con sus oídos, no saben oír. Se dice una cosa y entienden otra cosa. Óigame pues, hermano. Se dice una cosa y ellos interpretan lo que se les dijo. El problema es que lo interpretan mal. Entonces, uno de los problemas, hermano, uno de los problemas es que, y hay un tema que estuvo predicando el apóstol que habla acerca de las enfermedades de los oídos y que los conejos, por ejemplo, a pesar de que tienen orejas bien grandes, se caracterizan porque se enferman, tienen diferentes enfermedades en los oídos y entonces eso incluso los puede llevar a que se mueran por esas enfermedades porque se los puede comer algún animal, qué sé yo. Entonces, óigame pues, hermano, óigame. El primer consejo para usted que le vaya, para que a usted le vaya bien en todo lo que usted haga. Entonces, lo primero es oír. Oír, y esa palabra, pero ya hace algunos años platicamos que el oír de la Biblia, cuando la Biblia habla de oír, el concepto es bien amplio. Y no es lo que nuestro concepto en idioma español significa oír, porque en nuestro idioma español oír es solo oír. Por ejemplo, yo no sé si usted oye el sonido del aire acondicionado, de los ventiladores. Pero lo está oyendo y no le pone atención. Entonces el problema es que hay algunos hermanos que así oyen la palabra de Dios. Están oyendo pero no están poniendo atención. Pero en idioma hebreo, hermano, en idioma hebreo, oír es un concepto más amplio. Y aquí en idioma hebreo se traduce el hebreo shama. Y significa, oiga, escuchar de forma inteligente. Escuchar de forma inteligente. Amén. Ahora mire esto, pues. También significa escuchar con atención. Significa escuchar cuidadosamente. Significa escuchar con diligencia. Escuchar con diligencia. Por ejemplo, cuando alguien escucha con diligencia, por ejemplo, si está oyendo algún audio y algo no entendió, vuelve a regresar y lo vuelve a regresar y lo vuelve a regresar hasta que logra oír lo que decía el audio. Eso es escuchar con diligencia. Amén. Amén, hermano. Esto es como, por ejemplo, quisiera hacer yo alguna equivalencia. Esto es como, por ejemplo, que algún hermano o alguna hermana empiece a estudiar música, pero no se aprenda las notas. Y sabe cantar y sabe tocar, pero le dicen toca do y no sabe cuál es do. Toca re, no sabe cuál es re. O le ponen una hoja de esas con los colochitos y todo. ¿Y qué dice ahí? No sé. Entonces sabe más o menos, ¿verdad? Sabe más o menos. Pero tiene que ser diligente para aprender desde cero. Amén. Entonces, cuando la Biblia dice que tenemos que oír con diligencia. Amén. Oír con diligencia. Entonces, cuando la Biblia habla de oír, ¿sí me están oyendo? Dice que hay que oír con diligencia. Amén. Ahora mire, ¿qué más significa el oír bíblico? Ser obediente. O sea, no solo es oír y que se me olvide, sino que es escuchar y obedecer lo que me están diciendo que haga. Amén, hermano. Amén. Porque mire, pues, se da la enseñanza, se da la predicación, y fíjese que yo tengo que agarrar un tema específico para enseñar aquí en la iglesia acerca de qué era, de la, no me recuerdo si era la instrucción, estaba pensando arriba, tengo que dar un tema acerca de la instrucción. Entonces, regresando a este punto, entonces, el oír de la Biblia significa que escuchamos y obedecemos. Amén. Amén, hermano. Es escuchar y obedecer, escuchar y obedecer. Si nosotros estamos así, al que nos está dando la instrucción, pero nos damos la vuelta y se nos olvidó, quiere decir que no escuchamos. No escuchamos. Mira, tal y tal cosa, es que se me olvidó. Así había una persona, no me recuerdo dónde. Cada vez que se le da una instrucción, es que se me olvidó, es que se me olvidó, es que se me olvidó. Las primeras veces se cree, pero ya después de la vez número 100 ya no se cree, ¿verdad? Uno sabe de que sencillamente no lo quiere hacer. Entonces, óigame pues, hermano. Aquí, pues esas son cosas que nosotros tenemos que ir aprendiendo. Si yo oigo algo y lo pongo en práctica, entonces sí escuché. Pero si oigo algo y no lo pongo en práctica, entonces no escuché. Y el primer consejo es, oye, el primer consejo es escucha, escucha. Ese es el primer consejo. ¿Sí me está escuchando, hermano? ¿Me está escuchando? Eso es lo que necesitamos hacer, es escuchar, oír para después obedecer. Si no, se nos olvida. Y después, cuando estamos ya en nuestra vida diaria, a veces fallamos. También significa comprender. El escuchar de la Biblia es comprender. O sea, lo que estamos oyendo, irlo entendiendo. Ah, sí, pues eso quiere decir. Entonces, cuando lo vamos entendiendo, mire, hermano, yo no sé si a usted le ha pasado que cuando usted estudiaba, había algo que no entendía, se olvidaba. Se olvidaba. Las matemáticas, ¿verdad? Que hay algunos que no sé por qué le tienen miedo a las matemáticas, pero las matemáticas son fáciles. Hoy vamos a hablar de trigonometría. Ah, dice. Y hay algunos que de una vez ni siquiera empezó a explicar el maestro, se cierran, oyen, terminan la clase y se les olvidó todo. No escucharon. Y como no escucharon, entonces no se les quedó. Y como no se les quedó, no pueden obedecer. Amén, hermano. Entonces, ¿cuál es el primer consejo que nos da un rey exitoso? Dios mismo, lo primero es, oye, aprende a oír. Amén. Aprende a oír, es como cuando un hermano dice, vamos a platicar. Venite mami, le dice a la esposa, vamos a platicar. Y enciende la tele y él viendo el partido de fútbol y la doña va a hablarle. No está oyendo. No está oyendo diligentemente, no está oyendo cuidadosamente. Y después le vuelve a preguntar a la esposa, mira, ¿y qué pasó con tal y tal cosa? Pero si te lo acabo de decir, cosa que gritaste, cabal gol, dice, ¿verdad? Entonces, hermano, lo primero es oír. Lo primero es escuchar. Entonces, lo primero es escuchar. Después le dice, ¿qué hay que escuchar? Oye, hijo mío, escucha, hijo mío. Por eso aquí se llaman las instrucciones o los consejos paternales que un padre de familia le da a sus hijos. Y le dice, lo primero, hijo mío, que tienes que hacer es aprender a escuchar. Y lo que tienes que escuchar es la instrucción. ¿La instrucción de qué? Del papá. Y la dirección de la mamá. Entonces, mire, pues, veamos aquí qué significa esta palabra instrucción. Porque lo que hay que oír es la instrucción. Esta palabra instrucción significa reprobación, significa advertencia, significa restricción, significa banda, pero no de esas bandas de música, ¿verdad? Sino que esas como cintas que parecen bandas y que son para atar, para amarrar. Eso es, significa reprender. Entonces, ¿qué es lo que debemos escuchar? Instrucción, reprobación, ¿qué más? Restricción y banda. Pero esa banda es, hermano, para ponernos un límite. Mire pues, hermano, nosotros debemos comprender de que no podemos hacer todo lo que queremos hacer. No se puede. Porque tenemos que aprender a vivir en la congregación. Y ese es el problema que hay algunos hermanitos que no logran entender de que no pueden comportarse como quieran comportarse porque hay más hermanos. ¿Verdad? Incluso no podemos decir lo que quisiéramos decir porque si lo decimos podemos ofender a alguien. Podemos dañar a alguien. Tenemos que tener límites, hermano, entendámoslo. Tenemos que tener límites. Todos los seres humanos necesitamos límites. A la persona que no se le ponen límites va camino a la muerte, dice la Biblia, va camino a la muerte. Entonces hay gente, óigame hermano, hay gente que nunca le han puesto límites, siempre han dejado que ellos o ellas hagan lo que quieren. Y después terminan con unos tremendos problemas. Los matan a ellos o ellos matan a alguien. Entonces viene Dios, viene el rey exitoso y nos dice, lo primero que tú tienes que hacer es aprender a escuchar y tienes que escuchar instrucciones, ¿verdad? Instrucciones y tienes que dejar que te pongan límites. Amén. Tu casa no puedes hacer lo que tú quieras, aunque sea tu casa. Tienes que tener límites. Tenemos que tener límites aquí en la iglesia para poder, como dice la Biblia, poder vivir en armonía entre nosotros. Amén. ¿O es pura la ley del monte? Pues en la ley del monte cualquiera hace lo que quiere. Y si está otro, ¿qué le importa? Entonces viene Dios, óigame hermano, óigame, mire pues, es que es por eso le digo que el escuchar de la Biblia es poner atención, entender y llevarlo a la práctica. Porque si estamos diciendo, hermano, tenemos que tener límites. Y ¿qué ejemplo le pongo, hermano? Y de repente alguien viene de la alabanza y viene con un arete, ¿verdad? O con un tatuaje. Y primero que le voy a decir, no sé si lo voy a decir yo, le voy a decir al hermano Víctor, decirle que se quite el arete. Si no hace caso, entonces lo llamo yo. Quítate el arete. Si él no ha aprendido a oír, lo primero que va a hacer es dejar de llegar al ensayo. Y para llamar más la atención, dejar de venir a la iglesia. Porque no le enseñaron desde pequeño a que él debe tener restricciones. Ah, hermano, es que es mi cuerpo. Sí, es tu cuerpo, pero esta es la iglesia del Señor. Enséñeme dónde dice la Biblia que no tengo que usar arete. No hay versículo donde la Biblia dice que no hay que usar arete. Pero hay principios bíblicos. Amén. Y un principio bíblico lo podemos tomar desde que el apóstol Pablo enseña de que al hombre no le es lícito tener el pelo largo, pero a la mujer sí. Entonces ahí empiezan a haber criterios donde hay que separar la cosa. Pero ¿cuál es el problema, hermano? ¿Cuál es el problema? Puede ser que sea niño, sea joven o ya sea adulto, pero el problema es ese problema, que no les pusieron restricciones. Este es el consejo de Dios, de un rey y de un padre. De un padre. Es hijo mío, como dice aquí la Biblia. Hijo mío. Oye, hijo mío. No dice oye, hijo de cualquiera, ¿verdad? Oye, hijo mío. Oye. Lo primero que tienes que hacer es aprender a oír instrucciones. Amén, hermano. Amén. Así que, hermano, yo le pido un favor. Todos aquí tenemos que aprender a saber de que tenemos restricciones. En tu trabajo tú tienes restricciones. Tú no puedes llegar todos los días a las 10 de la mañana. Porque te van a despedir. O como le decían una vez a un hermano, yo recuerdo, él era bien inteligente para su trabajo. Conseguía un trabajo y le decían, mira vos, hoy te tienes que ir a las 7. No puedo, ¿por qué? Tengo que ir a la iglesia. Y tal día te tienes que quedar, no puedo, ¿por qué? Tengo privilegio. Y al final de cuentas lo despidieron. Él tenía que tener restricciones, entender de que trabajar es trabajar. Amén, amén, hermano. Entonces todos nosotros, hermano bendito, comprendámoslo, hermano. Mire pues, hermano, yo sé que la mayoría de nosotros nos relacionamos con gente que no tiene restricciones. No tiene restricciones. No tiene restricciones. Por ejemplo, por allá, por donde nosotros vivimos, hay un reglamento. Después de las 10 de la noche, si va a oír música, ya bájele volumen. Y a veces hay personas con, como dicen algunos, con el gran musicón, ¿verdad? Con la música a todo volumen, entonces llama a la garita, mire, en tal lugar hay un montón de bulla, vaya a callarlos. Llega el policía, dice, por favor, bájale el volumen. Y al siguiente día, enojados. Usted los mandó a callar, ¿verdad? Le dicen a la gente. No, pero usted tiene que entender que los demás vecinos tienen que descansar. Ah, pero eran coros, aunque sean coros. Hay restricciones. Amén, hermano. ¿Me está escuchando? Hay restricciones. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque la sociedad nuestra, no estoy diciendo nosotros, nos afecta porque al final de cuentas somos de esta generación. Bueno, algunos son de una generación más reciente, pues, pero todos estamos viviendo en este tiempo. Y uno de los problemas es que la gente no quiere que les pongan restricciones. Y hermano, y hasta terminan haciendo unas manifestaciones, hermano. Horribles, ¿verdad? Como hay algunos países, vamos a hacer manifestación. ¿Y cuál es la manifestación que hace? Todos en ropa interior. O hay algunos lados donde son más locos, que hacen la protesta, desnudos. Óigame, hermano. Esa es gente que no tiene restricciones. Pero estamos viviendo en este tiempo nosotros. Y nosotros tenemos que aprender que el primer consejo es, primero oye, aprende a oír. Y segundo, no puedes hacer todo lo que te venga en gana a hacer. No se puede. No se puede. Como el feminismo ahora, ¿verdad? Yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo sé, quiera, dicen ellas. Si quieren abortar, un momento, ese es un niño, ya tiene vida. Por eso yo le digo, hermano, no oiga, no crea todo lo que dicen las noticias, porque en las noticias salen unos conceptos, yo diría que hasta diabólicos, dicen, es abuso en contra de la mujer que ella no pueda abortar, hermano. Unos conceptos tan diabólicos. Pero bueno, regresemos al punto. Oye, hijo mío, el regaño. Porque yo conozco gente, hermano, que cuando lo regañan, no estoy hablando de nadie aquí, lo primero que hacen es empezar a hablar mal del que los regañó. Porque no les gusta que los regañen. Obviamente hay que poner el equilibrio. Tampoco se trata de regañar a la gente por nada, ¿verdad? Hay que regañar cuando hay que regañar, ¿verdad? Y cuando no, no. Pero hay gente que tiene el hobby de regañar. Vení para acá, ¿cómo estás? Ay, y empieza a regañar y el otro no ha hecho nada, ¿verdad? ¿Por qué me estás regañando? Ah, porque sí. O vio un problema en la televisión y llama a su hijo. Ya viste que por eso trae el cincho. ¿Y por qué le estás pegando? Porque ya viste lo que pasó. Ese no, así no es, ¿verdad? Hay que poner equilibrio. ¿Amén, hermano? Sí. Pero, mire pues, ¿sabe cómo me imagino yo la iglesia? La iglesia, además de ser un lugar donde se manifiesta Dios, es un lugar en donde si estamos fallando, vamos a venir y el Señor nos va a hablar y nos va a ayudar para dejar de fallar. Si alguien está cometiendo insistentemente pecado, va a venir y el Señor le va a ayudar a dejar de pecar. La iglesia es como un taller de reparación. Tú no necesitas estar bien para venir a la iglesia, hermano, hermano. Tú no necesitas estar bien para venir a la iglesia, no. Aquí el Señor te va a reparar, aquí el Señor te va a restaurar y cuando vayas a tu casa vas a ir restaurado, limpio, lavado y encerado. Sí. Es que le digo eso porque la gente está viviendo mal y dice no voy a ir a la iglesia porque estoy mal. ¿Para qué se va a quedar en su casa? Si es aquí donde el Señor lo va a limpiar, lo va a liberar, lo va a restaurar y lo va a reparar para que cuando llegue a su casa esté bien. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque si a ti que te cae mal que te regañen, y hoy le pides al Señor, el Señor te va a ayudar para que aprendas a escuchar el regaño cuando te corresponde. Y si te regañan del aire, de todos modos hay que quedarse callado. Amén. La reprensión. Una cosa es restricción y decir esto no lo puedes hacer. Y otra cosa ya hablarle a alguien así ya con la voz así ya más encendida. Ya te dije que no lo hagas y que no sé qué. Y todo eso hay que aprenderlo. Entonces viene y dice, hijo, oye hijo, primero oye. Oye la instrucción. Y después dice, no desprecies la dirección de tu madre. Entonces aquí despreciar es abandonar. No abandones la dirección. Esa palabra dirección se traduce del hebreo Torah. Y Torah significa dirigir, instruir, guiar. Entonces, mira pues, hermano, me está escuchando. Tienes que recibir la instrucción, la dirección, perdón, de tu mamá o de quien esté quien nos esté dando la dirección y no abandonarla. Mire pues, es bien interesante. Ah, ya me vino a la mente un ejemplo. Viene Dios y le dice a Jeremías, creo que lo lleva al templo y le dice y llámate a la familia de Recab. Y cuando la familia de Recab esté ahí contigo, dales a beber vino. Vino Jeremías, llamó a la familia de Recab, lo sentó a la mesa y les dijo, no sé si les dio de comer, pero les dio vino y le dijo, ahora beban vino. Y vino la familia de Recab y dijo, no podemos beber vino, ¿por qué? Pero ellos no eran sacerdotes, eran una familia normal. Y le dijeron, no podemos, ¿por qué? Porque nuestro papá, hace muchas generaciones, su papá dice, pero era un antepasado, ¿verdad? Nos dio la instrucción de que nosotros no podíamos tomar vino. Y entonces le dijeron al profeta que no iban a tomar vino y no tomaran vino. Pero ¿quién había dado la instrucción de que tomaran vino? ¿Quién le había dicho a Jeremías que le diera vino a los recabitas? Dios. Entonces cuando los recabitas le respondieron así a Jeremías, Dios le volvió a hablar a Jeremías y le dijo, háblale a Israel, que para amar los recabitas, siguen una instrucción que le dio su padre hasta el día de hoy y ellos no toman vino. Y después le dice, pero yo le hablo a mi pueblo que no hagan, que no hagan, que no hagan, y ellos no hacen caso. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque ellos recibieron la instrucción, oigan, hermano, recibieron la dirección y no la desecharon. Pero ¿qué pasa en este tiempo? En este tiempo, como dice aquí, mire, se abandona la dirección. Un día hace caso el muchacho y de ahí ya se le olvidó. Hay que estarle repitiendo. O un día hace caso a la muchacha y se le olvidó. La mamá tiene que estarle recordando. No, ya te dije que te bañes todos los días, le dice, ¿verdad? No, es que se me olvidó, dice, ¿verdad? Entonces, hermano, óigame. Otra de las cosas, otro consejo de Dios, de un rey y de un padre es: no abandones la instrucción. Amén. Amén, hermano. Las instrucciones, y las instrucciones que Dios nos da, hermano, son para toda la vida. ¿Me está escuchando, hermano? Son para toda la vida. No es que para hoy sí y para mañana no, sino que son direcciones, como dice aquí la Biblia, que el Señor nos da y que tenemos que guardarla nosotros en nuestro corazón para toda la vida. Amén, hermano. Amén. Por eso es que hemos platicado que uno de los problemas de esta sociedad es que todo lo ven temporal. Todo es temporal. Los jóvenes destruyen su vida, su juventud. No estoy hablando de los de aquí, estoy hablando en términos generales. Destruyen su juventud porque piensan que toda la vida van a ser jóvenes. Y cuando empiezan a llegar a viejos, se dan cuenta que desperdiciaron su vida. Después no consiguen trabajo. Y no consiguen trabajo y no consiguen trabajo. ¿Por qué? Porque cuando tenían que utilizar su vida, por ejemplo, para estudiar o para aprender bien un oficio, no lo hicieron, sino que se dedicaron a andar de mochileros en toda Guatemala o en toda Latinoamérica o en toda Europa o lo que sea, y después no saben hacer nada. Dice que a mí me tocó que entrevistar a una persona. Ya estaba casado y creo que tenía dos hijas. Iba a hacerse el examen y cuando le platiqué, ¿y qué estudios tenés? No había estudiado en la universidad. ¿Y qué experiencia tenés? No tenía experiencia. ¿Y qué sabes hacer? No sabía hacer nada. Pero yo tengo muchas ganas de trabajar, me dijo. Entonces se hizo el examen, más o menos, y tenía necesidad, hermano. Porque me estaba hablando así casi que con súplica, ¿verdad? Entonces vine yo y se lo pasé a mi coordinador y le dije, mira, está este, porque nosotros también teníamos urgencia de gente, nos urgía. Y cuando lo vio, este no sabe hacer nada, me dijo. Sí, pero no, me dijo, no. Y después me llamaba a mí y mire, ¿qué pasó? No. ¿Y por qué? Es que yo tengo necesidad del trabajo, sí, pero no. Y como era tanta la insistencia, hablé con fulano, le dije yo, él es el que dice que no, ¿verdad? Me quité el clavo yo y le dijo que no. ¿Por qué? Óigame pues, hermano, óigame. La temporalidad, ese es el tiempo que nosotros vivimos ahorita. Hasta en las caricaturas se ve la temporalidad, ¿verdad? A mí me da risa porque en esa caricatura de Toy Story, ¿verdad? La Toy Story 3 que llevamos a ver hace 4 o 5 años a los niños a verla al cine, hermano. Y llegan a la guardería, ¿verdad? Llega la Barbie porque la sacaron de la casa de Andy, ¿verdad? Y en la guardería está, ¿cómo se llama ese? Kenneth, ¿verdad? Solo lo mira y se van juntos. A mí me dio risa. No se conocen, no tuvieron ni la etapa de amistad ni de compromiso, ¿verdad? Pero a lo que voy yo es que en todo se enseña temporalidad, temporalidad, temporalidad. Y no toda la gente piensa a largo plazo. Y por eso es que tienen problemas. Entonces viene la Biblia y dice, cuando dice aquí, no abandones la dirección. No la abandones. Si te dieron una instrucción, una dirección, es para que la sigas para toda tu vida. Y si tienes duda, pregunta. Y hasta que no te digan lo contrario, sigue la instrucción. Si no, pregunta. Amén, hermano. Y yo te estoy hablando no de aquí de la iglesia, yo te estoy hablando de todo. De todo. Tu casa, tu trabajo, tus estudios, tus negocios, todo. Todo, hermano, todo. Si te dan una dirección, una instrucción, síguela. Y si tienes dudas, pregunta. Si ya preguntaste 3 veces, me imagino que te van a decir, hasta que yo te diga que ya no, ahí lo dejas de hacer, ¿sabes? Ahí. Pero el problema, hermano, es, como dice aquí la Biblia, que algunos abandonan, dejan la dirección. Entonces viene Dios, viene un rey, y viene un padre y dice, hijo mío, hija mía, aprende primero a oír. Y aprende a oír instrucción, regaño, límites. Y no dejes, no abandones la dirección. Amén, hermano. Amén. No hay que abandonar la dirección. Bueno, como le digo, la iglesia es como un taller. Aquí venimos a aprender. Algunos tienen algunos tornillos sobados, ¿verdad? No que son cristianos sobados. Tienen tornillos sobados. Y lo vuelven y lo vuelven a hacer. Todos modos, tenemos que seguir congregándonos y va a llegar el día en que vamos a funcionar bien en esa área. Mire pues. Pero mire cómo dice aquí, cómo dicen estas otras traducciones. Oye, hijo mío, la doctrina. La Reina Valera 60 dice la instrucción. La Reina Valera 1909 dice la doctrina. Oye, hijo mío, la doctrina. Aprende a escuchar, a obedecer, a entender y a a escuchar, entender y obedecer la doctrina. Miren, pues, hermano. Es que este es el consejo de Dios, el consejo de un rey y el consejo de un padre. Un padre de familia dice, hijo mío, hija mía, oye, aprende y comprende y obedece la doctrina. Porque te va a ir bien para toda tu vida. Aprende la doctrina. Por eso es que nosotros tenemos discipulados y ahí enseñamos la doctrina bíblica. Amén. La instrucción es, oye, escucha, entiende y comprende y obedece la doctrina. ¿Me está escuchando, hermano? Entonces, ¿cómo sabemos si alguien sí oye o no oye el consejo y la instrucción? Si los sábados empieza a ir al discipulado. Quiere decir que sí oyó, que sí comprendió y sí está obedeciendo, que es el escuchar bíblico. Amén. Hay que aprender la doctrina. Amén, hermano. Y no desprecies la dirección, porque adorno de gracia serán a tu cabeza. Entonces, mire, hermano. Óigame pues, hermano. Si nosotros, primero, aprendemos a escuchar. Segundo, escuchamos doctrina, enseñanza, instrucción. Y no abandonamos la dirección. Óigame, hermano, el Señor nos va a dar gracia delante de los hombres y delante de Dios. Amén, hermano. Y a donde quiera que tú vayas, vas a caer bien sin necesidad de estar haciendo cosas incorrectas. Amén. Porque hay cristianos que para caer bien tienen que hacer cosas incorrectas. Reírse cuando le dicen doble chiste, doble sentido. O él decir los chistes en doble sentido. Ah, la gran ese cómo me cae bien, dice. Pero se tuvo que rebajar. Pero aquí la Biblia nos enseña que si nosotros primero aprendemos a escuchar instrucción, doctrina, y no abandonamos la dirección, la Torá, la enseñanza, entonces vamos a tener un adorno de gracia. ¿Dónde vas a tener el adorno de gracia? ¿En dónde? En la cabeza. Interesante eso, porque tus pensamientos van a ser pensamientos así, claros. Tus criterios van a ser buenos criterios, que van a estar rodeados por la gracia de Dios. Amén. Y aquí dice, mire, bueno, aquí sigue diciendo lo mismo, instrucción, enseñanza, No hay que abandonar la enseñanza. Escucha, hijo mío, oiga esto, la disciplina. Entonces, a veces hay que disciplinar a algunos. Bueno, uno como padre de familia debería disciplinar a los hijos en la casa. Cuando no hacen caso, disciplinarlos. Y en la iglesia también hay necesidad de a veces disciplinar a algunos hermanos porque hicieron algo incorrecto. Y pues hay algunos que se quedan ahí esperando hasta que los restauren de la disciplina, pero hay otros que no. Abandonan la disciplina y entonces no aprenden lo que Dios les quería enseñar. Pero mira esta traducción que me llamó mucho la atención. Oye, hijo mío, el castigo de tu padre, y no deseches la ley de tu madre, porque aumento de gracias serán a tu cabeza. Oiga esto, aumento de gracias. Entonces aquí tenemos que examinarnos cada uno de nosotros, hermano, para que el Señor nos ayude a hacer las cosas bien. Amén. Mira este otro, pues. Otra vez, otro consejo de Dios, de un rey y de un padre. Hermanos, no me voy a contestar, ¿alguna vez a ustedes lo aconsejó su papá? Hermano, yo ni papá tuve, dicen algunos. Bueno, entonces con mayor razón tienes que poner atención a esto. Porque ahora sí te está aconsejando un padre. Bueno, en este caso estamos en tu Padre Celestial, que es Dios. Pero aquí dice la Biblia, hijo mío, oiga este. Si los pecadores te quieren engañar, ¿qué dice? No consientas, o digámoslo en otras palabras, no te dejes. Si los pecadores te quieren engañar, no te dejes. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Quiere decir, hermano, óigame, hermano, quiere decir que cuando alguien te quiere engañar a ti o a mí, en algún momento, el Señor nos va a decir de que nos quieren engañar. ¿Me está escuchando, hermano? En algún momento el Señor nos va a ayudar, el Espíritu Santo nos va a ayudar, nos va a decir, ten cuidado, te quieren engañar. Yo recuerdo, hermano, que hace muchos años trabajaba yo en una empresa que ya ni existe, ¿verdad? Y fue el convivio, bendito sea Dios, hermano, yo nunca he ido a ningún convivio, ¿verdad? Entonces fue el convivio y a uno lo embolaron. El día lunes ustedes mucha mala onda. Ni cuenta me di cuando me embolaron, decía. Aquí la Biblia dice, óigame, hermano, si los pecadores te quieren engañar, no te dejes. Entonces, yo entiendo, hermano, que el Señor, el Espíritu Santo, nos va a decir a nuestro corazón, y de nuestro corazón son los pensamientos a la mente, nos va a decir, ten cuidado, te quieren engañar. Me está oyendo, hermano. Pero mire, pues, hay gente que tiene como práctica engañar. Y hay hermanos que saben que el otro o la otra tienen el hábito de engañar y de todos modos le creen. Y después se meten a unos tremendos problemas. Me estoy dando a entender, hermano. Mira, le dice el hijo, voy a ir donde mi tía, y siempre que va donde su tía, solo para ponerse bolo. Hoy sí ya no lo deje ir. Mi hermano, es que hasta lloró. No, aquí la Biblia dice, si los pecadores te quieren engañar, no te dejes. No te dejes. Dígale al que está a la par su hermano, no se deje engañar, dígale. Doña fulana, présteme 100 quetzales. No, pero si ya me debes 5,000 de 100 en 100. No, pero ahora sí se los voy a pagar. Ya no le dé. No se los va a pagar. Ahora, si usted se los está regalando, Porque usted sabe que de todos modos no se lo va a pagar, pero se lo da. Entonces, a ella no lo están engañando, ¿verdad? Porque usted sabe que ese no paga, pero usted se lo está dando. Y usted ni le cobra, ¿verdad? Pero después está enojando, mira que ese hermano desgraciado no me paga. ¿Pero para qué se lo dio? Si sabía que tiene la costumbre de engañar. Entonces aquí dice la Biblia, oiga hermano, si los pecadores te quieren engañar, no te dejes. No te dejes. Hermano, como le pasó una vez a una persona, estaba en un mercado comprando algo, no sé qué estaba comprando, pero pagó con un billete de 100 y no había sencillo. Y de repente apareció una persona, mire, yo le voy a ir a hacer favor de hacerle sencillo. Alá, muchas gracias vos. Le dio el billete, todavía está esperando a que llegue con el vuelto. Entonces mire, pues a veces nos engañan a nosotros, pero porque nos dejamos engañar. Una vez yo pasé a una gasolinera a echar gasolina, valga casi redundancia, ¿verdad? Y yo no llevaba efectivo, solo llevaba la tarjeta. Y el señor me dijo, mire, ¿y tiene para tarjeta? No, mira que ya se fue el señor, pero ¿sabe qué? Déjeme la tarjeta y le echo gasolina y mañana la viene a recogerme. Si me hubiera dejado de engañar, hermano, me hubiera metido en un gran problema, ¿verdad? Pero ¿a qué voy yo, hermano? Que Dios en su misericordia y el Espíritu Santo de Dios nos empiezan a decir, te quieren engañar, tené cuidado, te quieren engañar. Entonces nosotros no tenemos que dejarnos engañar. Entonces bien, sigue el verso 11. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Oiga esto, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas. Oiga, hallaremos riquezas de toda clase. Llenaremos nuestras casas de despojo. ¿A qué lo estaban invitando? Hermano, ¿a qué lo estaban invitando? A robar. ¿Y a dónde iban a ir a robar? ¿A dónde iban a ir a robar? A la casa del inocente. Mira que la señora vive sola. Ahí vamos a meternos. Y a veces son evangélicos los que van a robar. Porque aquí Salomón vivía en un ambiente. ¿De qué país estaba? ¿En qué país vivía Salomón? Hermano, ¿en qué país vivía Salomón? Hermano, ¿en qué país vivía Salomón? En Israel. ¿Y su hijo qué nacionalidad tenía? Israelita. ¿Y con quiénes se juntaba su hijo? Con otros israelitas. Entonces él está advirtiendo que iban a haber otros israelitas que le iban a decir que iban a robar. Eso quiere decir que a veces hay evangélicos, también inconversos. Pero no le podemos pedir fruto a un inconverso, hermano. Entonces a veces hay evangélicos que van a robar. Y a quienes buscan, a los inocentes, a veces a los indefensos o a los menos defensos. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen a un abismo. Hallaremos riqueza de toda clase, llenaremos nuestra casa de despojos. Entonces, hermano, cuando usted mire algo extraño en su casa, pregunte de quién es. ¿Vos y esa tele de quién es? No, es que ahí me la encontré tirada. ¿Tirada? Sí, ahí estaba tirada. ¿Y sabe qué? Hay papás que se lo creen. Se lo creen, hermano. Se lo creen. ¿Y dónde estaba tirada? Fíjate que cabal ahí, en el campo, está, nadie se dio cuenta. Olvídese, esa es robada. O como dirían los muchachos, esa es bombeada, dirían, ¿verdad? Y esa refrigeradora, vos, ahí estaba en la banqueta. Entonces, hermano, por eso, mire, hermano, no es bueno comprar cuando le llegan a vender cosas a su casa, no compre. Porque puede ser que para quitarle esa cosa a la gente, lo mataron. Óigame. Y entonces la persona compra cosas que se derramó sangre. Y la Biblia dice que la sangre habla. La sangre habla, hermano. Y la sangre habla pidiendo justicia. Así dice la Biblia cuando llamó Dios a Caín y si vos y tu hermano Abel, a saber caso soy su guarda, pues. Y después en Hebreos dice que la sangre de Abel clamaba por justicia. Entonces, si nosotros compramos cosas que son robadas, puede ser que se tuvo que derramar sangre. Y esa sangre, esa refrigeradora tiene sangre que está pidiendo al cielo justicia. Y la justicia le va a llegar al que le derramó la sangre y al que compró también. Por eso no compre cosas robadas, hermano. También dice, echa suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Mire cómo dice la Biblia de las Américas en el verso 10. Ya voy a ir terminando, con estos termino. Dice, hijo mío, oiga, si los pecadores te quieren seducir, ahora ya no es engañar, no es solamente engañar, es seducir, no consientas. Entonces ahí está, ¿verdad? Dicen al patojo, ¿vos vas a ir a dónde? Allá, a la kermés. No, vos no. ¿Va a ir a qué? A la que te gusta. Entonces lo están seduciendo. O a la patoja también, ¿verdad? ¿Vas a ir a la excursión? No, va a ir el aquel que te gusta y que dice que le gustas. Ya lo están seduciendo, ¿verdad? Ya lo están seduciendo. Hermano, ¿por qué cree que hay tanto pecado de adulterio y de fornicación en la iglesia evangélica? Porque, óigame, llegan a seducir. Hermano, ¿me está escuchando? Llegan a seducir. ¿Vas a ir a dónde? A la excursión. ¿Dónde va a ser? En el puerto es. Entonces se está dejando seducir el hermano o la hermana, ¿verdad? Hermano, perdóneme, hermano. En el nombre de Jesús, diga renuncio, diga. Pero, hermano, si aquí a alguien le gustaba echarse los tragos y lo invitan a un cumpleaños, a una boda o una excursión y va a haber alcohol y el hermano va, se está dejando seducir y puede caer. Hermano, oiga. Entonces aquí viene Dios, un rey y un padre, y dice, hijo mío, no te dejes seducir por los pecadores. ¿Quiénes son sus amigas? No, hermano, es que son desde la promoción de primero primaria, dice, ¿verdad? Y pasan unas cosas, hermano. ¿Verdad? Lleva el hermano, lleva a su esposa y un compañero. Alaramos, qué bonita está tu esposa. Y se la empiezan a chulear. ¿Para qué va? O lo más común, ¿verdad? ¿Sabe qué es lo más común? Se contactan por Facebook los que se graduaron de perito, de maestro, de bachillerato. Se juntan y después, oigan, hermano, aunque parezca ridículo, ¿verdad? Después, mire, hermano, una gorda de 60, 70 años, ¿verdad? Estoy exagerando. Es que tú me gustabas, tú también, mi hermano, y terminan en pecados sexuales a los 50 años. Hermano, óigame, a los 50, ¿y cómo se contactaron? Facebook. Entonces viene la Biblia y dice, hijo mío, no te dejes seducir. Dile al que está a la par suya, hermano, hermana, no se deje seducir. Reina Valera actualizada, hijo mío, si los pecadores te quieren persuadir, eso de persuadir ya es convencer, ¿verdad? O sea, ya son razonamientos ya supuestamente ya más inteligentes. ya son supuestamente más inteligentes. Así, había un, tenía yo un compañero de trabajo que no era cristiano y que utilizaba sus razonamientos, pero sus razonamientos los usaba al revés. Y cuando yo le decía, vos, pero lo que vos estás diciendo es así, así, es que me confundí, decía. Y una vez me dijo, vos, pero mira, el Discovery dice que no es así. Ah, le dije, pero a vos te enseña Discovery, a mí me enseña la Biblia, le dije, estás peor vos que yo, le dije. Entonces, supuestamente quería usar argumentos inteligentes para convencer, pero no. Entonces, óigame, óigame, hermano, hermano, óigame. Entonces viene aquí Dios, Dios, un rey que es Salomón y un padre que también sería Salomón. Y el consejo es, hijo mío, no te dejes persuadir por los pecadores. No te dejes convencer por los pecadores. ¿Verdad? Es como los patojos, solo se inscriben en la universidad y piensan que son inteligentes, ¿verdad? Que sí son, pero no tanto como se creen. La verdad, el patojo no, que habla que por aquí, que la ciencia por aquí, que la ciencia por allá. Dice uno, pero se dejó persuadir. Y como usted sabe, hermano, que aquí en nuestro país existen, mire, pues oiga lo que le voy a decir. Existen varias universidades y cada una de esas universidades tiene filosofías religiosas diferentes. Y toda la estructura y toda la enseñanza y a veces el contenido de la enseñanza está alineado a lo que ellos creen. Todas las universidades. Incluso hay universidades que son dirigidas por Babilonia y que la mayoría no sabe. Y ahí van alineadas. Óigame pues, hijo mío. Ahora, yo no le estoy diciendo, hermano, que nosotros seamos de mente cerrada. No, no, no. No. No. Lee la Biblia y eso te va a abrir tu entendimiento. Te va a liberar tu entendimiento. Léela. Pero cuando te quieran persuadir para lo malo, no te dejes. Amén, hermano. Amén. A usted, hermano, ¿no lo han querido convencer alguna vez que se embole? Ya siendo usted cristiano. Sí. A mí una vez un compañero me dijo, vos mira, vamos a hacer tal actividad y como nosotros sabemos que vos sos, que vos no tomás, me dijo, vamos a traer sidra, me dijo. Sidra, sí, ese no, mira, no tiene cero de alcohol, me dijo. Ah, está bueno, le dije yo. Pero no me puse a convencerlo, ¿verdad? Pero a lo que voy yo es que quieren convencer para pecar. Hermano, me está escuchando. Y si subes, por favor, mija, a este último verso. Apenas nos quedamos por el primero, son como 20 consejos. Dice, hijo mío. Bueno, ese es el segundo, ¿verdad? Hijo mío. Si los pecadores quisieran, oiga esto, quisieran atraerte con halagos. No consientas, no lo permitas, no te dejes. Entonces, hermano, hermana, ¿cómo van a llegar los pecadores? ¿De qué otra forma van a llegar los pecadores? A querer engañar, seducir y persuadir. ¿Cómo van a llegar? Con halagos. Con halagos. Incluso así se acercan, vos mirá, es que vos tocas bien calidad, hombre, armemos un grupo de rock ahí, y vos ahí tocando ahí, que vos si sos bueno, hombre, le dicen, ¿verdad? Tenga cuidado, si los pecadores quisieran atraerte con halagos, no te dejes, y así es para todo, hermano, para todo. Para el trabajo, en los estudios, en los vecinos, en los familiares. Hermano, todo, todo, todo. El asunto es que van a querer atraer con halagos. Con halagos, hermano. Y bueno, aquí se sigue diciendo más cosas, que es todo lo que está aquí, ¿verdad? Hayan riquezas y todo, pero ¿cómo seducen a la gente con halagos, hermano? Entonces hay que tener cuidado, porque quiere decir que te van a llegar a decir cosas buenas. Pero el propósito va a ser querer llevar al hermano o a la hermana a cometer algo malo. Bueno, y con esto vamos a terminar. Esta palabra engañar que está aquí, que es la misma de seducir, persuadir. Oiga, dice ser una raíz primitiva que se utiliza para abrir, es decir, hacer espacioso. Por lo general, en sentido figurado, en un sentido mental o moral, ser simple. O de un modo siniestro, deludir. Yo tuve que buscar el diccionario para saber qué es deludir, y deludir es engañar con maldad. Significa encanto, oiga, encanto, engañar, engrandar, atraer, persuadir, tonto. Entonces, oiga, óigame pues, hermano bendito. Entonces, aquí hay una situación, que cuando la persona es simple, ¿cuál es la característica del simple, hermano? ¿Cuál es la característica del simple? Todo lo cree. Ya viste lo que dicen las noticias. Ya viste lo que dijo fulano. Ya viste lo que dijo mengano. Todo lo cree. Todo. Y ese tipo de personas son las que son más vulnerables a que los engañen, que los seduzcan, que los persuadan y hacer caso a los halagos. Vamos a orar, hermano. Pidan para pedirle al Señor que nos ayude. Póngase de pie, hermano. Entonces, hermano, estamos expuestos ahorita a consejos que nadie más puede darnos. Nadie más. Estos consejos, hermano, vienen directamente del cielo. Del cielo. Nacieron del corazón, de la inteligencia, de la sabiduría de Dios, y ahora nosotros los tenemos aquí. Nos corresponde escucharlos, creerlos, entenderlos y llevarlos a la práctica. Amén. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, levanta tu oración, hermano. Levanta tu oración. El Señor oye nuestra oración para ayudarnos. El Señor oye nuestra oración para ayudarnos. Si aquí hay alguien que sabe que no puede oír, y no porque sus oídos físicamente estén malos, no, sino que por su carácter todavía no sabe oír, este es el momento para que le pidas al Señor que te ayude a escuchar inteligentemente, a escuchar con atención, a escuchar cuidadosamente, con diligencia, a comprender y obedecer. Yo te invito, levanta tu oración, hermano. Levanta tu oración, y si tú levantas tu petición al Señor para que te ayude a escuchar instrucción, a escuchar dirección, a no abandonar la dirección, a no dejarnos engañar. Si tú levantas tu petición, el Señor te va a ayudar. Levanta tu oración, pídele al Señor que te ayude. Cuando los apóstoles le preguntaron al Señor, diciéndole: Señor, dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, el Señor lo primero que respondió fue: miren que no sean engañados. Estamos en un tiempo de mucho engaño y cada vez va a aumentar más el engaño en todo el sentido de la palabra. Pero el Señor, que es bueno, nos advierte y nos dice: hijo mío, hija mía, si te quieren engañar, No lo permitas, no lo consientas, no dejes que te engañe. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, a cada uno de nosotros. Ayuda a cada uno de mis hermanos, a cada una de mis hermanas, Señor, en el nombre de Jesús. Sana sus oídos, Señor, sana los oídos, sana el corazón, Señor, sana el corazón.